Se le ve a la casa en el valle, muda, quieta. Dos niños de ella salen, anda pinzando en el barro, y aunque van para algún lugar, no está claro a qué parte. Se paran, charla, dentro la madre arregla cosas y sueña, espera, pero no sabe. Fuera, sentado en un punto que domina mucho valle, un hombre, algo cansado. Es el padre, no dice nada, no piensa, tampoco sabe. Hoy tiene que alejarse de la tierra que tanto dentro le arde. Bala una cabra por el monte, pastan las ovejas, y no hay nada ni nadie que transmita algo de alegría o para siempre calle. Otra cosa más arriba, en ella alguien ha matado pájaros y los despluma para un arroz grande que dentro de un rato se guisa, se celebra algo al aire. Están los jóvenes en el pueblo, estudiantes con libros y fotocopias, van, vienen y salen, y en la mañana nebulosa, ruidos de fondo que están, dale que dalen, y no se puede ni dormir ni soñar como antes. Sin embargo, este es el mundo que hay. Aunque se oyen cantes de tres pajarillos pequeños y el día que ancho va adelante.